Soy Helen Mareo, pertenezco a la OPD, Oficina de Protección de Derechos de la Comuna de La Florida, pero además participamos activamente en la Red de Infancia. La Red de Infancia se suma al Gran Carnaval de Villa O'Higgins, que ya tiene más de 15 años como festejo y organizado desde las organizaciones de base. Y este año tenemos como temática el gran desafío de la Convención de los Derechos de los Niños y, por sobre todo, se suman a solicitar un proyecto de ley integral para el país. Así que ese va a ser el gran eje temático de este carnaval de Villa O'Higgins y se va a efectuar el día sábado 24 a partir de las 15 horas y toda la tarde para adelante. Así que vamos a estar llenos de actividades, difusión, pero por sobre todo el poder sensibilizar y hacer la importancia que es el como país no tener como Estado una ley de protección integral para los niños y niñas de Chile.